vivo por el rap, sigo por el rap, todo lo que escribo es por el rap, va. Tu crítica jamás me vas a callar, tus palabras alimentan mi rabia y mis ganas de continuar. Yo, que empecé hace unos meses y aquí sigo. Todo lo que digo es sentimiento puro escrito. Todas mis rayadas empezadas por bobadas y el rap feminico amigo. Cuando me llamaban Toy, él seguía leal conmigo. Y esto es verídico, si te falta alguien, él será la puerta. Los recuerdos vividos, los olvidos son más sencillos cuando los escribo. Si entiendes lo que digo, verás el mundo mucho más positivo. Errar es de humanos, amar es el síntoma de los corazones sanos. No pienses jamás que tus actos son en vano. Todo acarrea consecuencias y te lo cuenta las vivencias de un hombre noble pero raro. No pienso sufrir más, ya no. Ahora tengo un motivo por el que luchar y pelear, expresar mis sentimientos. Es mucho más que música y letras, es rap. Vivo por el rap, sigo por el rap, todo lo que escribo es por el rap, va. Tu crítica jamás me vas a callar, tus palabras alimentan mi rabia y mis ganas de continuar. Vivo por el rap, sigo por el rap, todo lo que escribo es por el rap, va. Tu crítica jamás me vas a callar, tus palabras alimentan mi rabia y mis ganas de continuar. Vivo por el rap, ya lo he dicho muchas veces. Cada vez que escribo algo, un infinito se abre en frentes. Estar con mi gente, sentirme alegre. Lucharé, siempre lo predigo sin ser palabras dubidentes. Presente es el pasado del futuro. Los siguientes son más muros que saltar y esquivar, por duros que sean. El rap me ayuda a avanzar, queda mucho camino por recorrer. Aprendí a ser autosuficiente y de esta droga dependiente. Si no te gusta, se siente. Pulsas dislike al siguiente. El cementerio está lleno de valientes, los refranes no mienten. Mi muerte la presienten unos cuantos y todos aquellos que quieren verme muerto. Lo cuente quien lo cuente es lo mismo. Representamos una cultura comparable con el puente San Francisco. Es hip hop, es respeto, es lo que me hace amarla y a la gente que pertenece a ella. Es rap, vivo por el rap, sigo por el rap, todo lo que escribo es por el rap, va. Tu crítica jamás me vas a callar, tus palabras alimentan mi rabia y mis ganas de continuar. Vivo por el rap, sigo por el rap, todo lo que escribo es por el rap, va. Tu crítica jamás me vas a callar, tus palabras alimentan mi rabia y mis ganas de continuar.